usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Fue preguntando entre la gente. Muy buenas tardes a todos, mis queridas amigas que nos están sintonizando aquí en el Woodstock Blues. Un gusto de estar con ustedes una tarde más, de compartir con ustedes lo mejor de la música blues y lo mejor de la música de todo el mundo. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial para ustedes, porque como saben, todos los viernes tenemos nuestro segmento Llamando al Blues. Un segmento en donde llamamos a personajes blueseros nacionales e internacionales, en los cuales nos pueden comentar acerca de su recorrido artístico, de cómo han ido surgiendo en la música, y muchos de ellos, tómenlo en cuenta, muchos de ellos han sido parte de este fabuloso festival Quito Blues, y también serán parte, así que no se pueden despegar de este increíble programa, porque estará lleno de estos músicos tan increíbles. Y como no podía faltar, claro, este viernes tendremos con nosotros a Jess Condado, hablándonos desde Brasil. Bueno, les voy a ahí chismear un poquito de lo que tenemos a continuación, ya que Jess Condado no es brasileña como tal, Jess es argentina, pero reside en Brasil desde hace algún tiempo. Jess es cantante, compositora, bajista, y bueno, ha recorrido bastantes lugares. Hace 4 años reside en Brasil y tiene un show, el Show de Soul, Soul Blues, y ha tocado en varias casas y haciendo su show, ¿no? Varias casas de blues jazz en Brasil. Muy pronto nos estará comentando acerca de esta gran trayectoria, ya que es una increíble, yo estoy súper emocionada por esta entrevista de hoy, una increíble artista, una increíble persona que estará acompañándonos desde Brasil en un momentito más, así que no se lo pueden perder, no se pueden despegar de este fabuloso programa. Y pues bueno, también les voy a hacer acuerdo que los martes tenemos entrevistas en vivo. Gente de cualquier lugar se ha sentado con nosotros aquí a hablar, a compartir con nosotros un momento de música, arte y cultura. Pues también quisiera aprovechar estos momentos para mandarle un saludo gigantesco, gigantesco a nuestros productores que nos están escuchando, viendo y haciendo que todo esto sea realidad desde Tampa, Florida. Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna, que nos escuchan y nos ven siempre y están, bueno, haciendo que esto suceda como les había mencionado. También un saludo a David, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero que también es uno de nuestros compañeros locutores. Y pues bueno, mis queridos amigos, ahí de a poquito les voy a ir dando detalles de todo lo que es Jess Condado, una gran artista, música y compositora, que ha estado en bastantes festivales también. No se olviden, queridos amigos y amigas, que el Quito Blues se nos viene y se nos viene recargado de un montón de cosas para todos ustedes. Les voy a comentar un poquito porque el Quito Blues se nos viene del 12 al 17 de agosto. El 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17 de agosto. 6 días increíbles, llenos de música, llenos de artistas nacionales e internacionales que vendrán a este maravilloso festival. No se olviden que no solo son las tarimas, no solo es la música, sino también tenemos el Congreso Latinoamericano de Blues, en el cual tendremos a varios artistas invitados con nosotros, entre ellos muchos de los que con los que hemos hablado. Rose Aviles también será parte de lo que será este Congreso Latinoamericano de Blues. Tenemos nuestra muestra de grafitis, un increíble evento impulsado a este arte, y la muestra de poesía. No se lo pueden perder, imagínense todo esto que nos trae el Quito Blues. Pues también tenemos la muestra de baile y la muestra de tatú. Así que un montón de cosas para ustedes. El Quito Blues se nos viene en agosto y ahí estaremos nosotros esperándolos, viendo que todos ustedes estén aquí con nosotros. Recuerden que también tendremos talleres, el taller de canto para coros, gospel, soul y blues, clínicas, conferencias, videoexposiciones, performance y muchas, muchas cosas más. Pues bueno, mis queridos amigos y amigas, esta tarde hemos venido para escuchar música. En momentos también escucharemos la fabulosa voz de Jess Condado, que estará con nosotros en adelante en este programa. Y también hemos traído un poco del buen blues latinoamericano, extranjero, para que ustedes lo puedan escuchar y puedan saborear lo delicioso, delicioso de este género musical. Y pues bueno, mis queridos amigos, ¿qué tal si nos vamos a escuchar algo de música aquí en el Good Stock Blues? Y regresamos con mucho más. Estás perdido, no sé dónde buscar, voy preguntando entre la gente, nadie sabe dónde estás, es evidente. Thank you. de vos. Pues bueno, mis queridos amigos, regresamos y qué mejor que haber regresado después de esa increíble canción de Jess Condado titulada La Forma. En un momentito Jess nos comentará acerca de todo lo que es esta canción, cada detalle, y si les gustó también lo pueden encontrar en YouTube. No se olviden, Jess con toda la forma. Y pues bueno, mis queridos amigos, estamos ya con Carlita. Carlita, bienvenida igual al grupo Star. ¿Qué tal, Paulita? Chicos, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que nos están escuchando a esta hora acá en Quito. Les cuento que hace un frío tenaz, así que hoy es viernes, hay que salir abrigaditos. Sí, sí, se van a portar mal. Los buenos consejos de la Carlita, ¿no? Siempre, así que salgan con saquito. Por favor, vayan por la sombrita, no se mojen, saquen paraguas. Y sobre todo, sintonícenos en el Good Stock Blues. Qué mejor que una tarde lluviosa con un poco de buen blues, Carlita. Claro que sí, mi Paulita. Hoy tenemos una artista invitada. Jess Condado. Jess Condado. Como les mencionaba a nuestros amigos oyentes, Jess Condado, vamos a hacer la llamada hacia Brasil. Va a haber la qué conexión genial, hacia Brasil. Qué genial. Pero Jess es argentina. Entonces ella nos va a comentar un montón de cosas. La canción que acabamos de escuchar también es de Jess Condado. Pues bueno, hoy vamos a tener una diversidad de música blues latinoamericana. Tendremos también a Magnolia Blues en adelante. Así que para escucharlos tienen que quedarse aquí en el Woodstock Blues. Jess Condado, una de principal productor, artista, blusera. Estaba leyendo un poco de la biografía de Jess Condado y me impactó bastante porque ella tiene bastante influencia de Nina Simone. Me encanta Nina Simone y Etta James. Productora de Cadillac Records, una blusera, pero hasta las venas, mi querida Paulita. Exactamente, y es súper genial tenerla a ella, sobre todo aquí en el programa el día de hoy, porque como tú decías, las influencias del blues, del soul, del gospel que ella tiene también son súper interesantes, y hoy nos va a compartir absolutamente todo acerca de eso. Estamos ansiosos, ansiosos de que Jess nos comparta, de que nos llame, que sepamos de cómo es el trabajo que ella hace en Brasil. Exacto. En Brasil, no, mi querida Paulita. Claro. Chicos, y ahora, tomando el tema de blues, no se olviden mañana en el Ventana Arriba, no se olviden, se presentará Crónica Roja Blues Band. Crónica Roja estará ahí con todos sus integrantes dispuestos a darles una noche de show increíble. Bueno, ustedes ya conocen el Ventana Arriba, ya se les hace un lugar conocido aquí en el Woodstock Blues. No hay excusas para no ir. Claro, sí, deben abrigarse bien. Nuestra única recomendación. Como siempre, mis sabios y sanos consejos. El clima de Quito es súper variado, es muy bipolar. Así que en la mañana se sale con una blusita, pero en la noche ya hay que ponerse su champita abrigada, ¿sí? Esa es mi querida Paulita. Exacto, mis queridos amigos, a todos los que nos ven y nos escuchan desde otras partes del mundo, no se olviden que también nos pueden sintonizar, saber acerca de todo lo que está sucediendo, de los eventos que se vienen y de los que han pasado también. Por nuestras redes sociales, estamos en nuestra fanpage de Facebook como Woodstock Blues. Nos pueden encontrar también como Quito Blues página oficial. Les invitamos a seguir a las cuentas de Pato Jap Recalde y Margarita Altuna, que son nuestros productores. Y también pueden ahí enterarse y ver algunas fotitos de lo que fue el Quito Blues en nuestra página RecTech. Chicos, no se olviden, también estamos vía online, ¿sí? Por radio.cce.com, chicos. radio.cce.com, los esperamos. Así que no hay excusas, mis queridos amigos, como se los acabo de decir. Y pues bueno, hoy, como les decía, tenemos un programa lleno de música, lleno de alegría y sobre todo para informarles también, porque es súper bueno que los chicos se enteren de las cosas que hay en nuestro Quito, en el Ecuador y alrededor a nivel internacional también. Pues bueno, yo te voy a comentar un poco de este proyecto en el que estábamos trabajando, que es Escena en Quito. Xenon Quito es un proyecto, una plataforma de música emergente en el cual un montón de bandas se unen para crear música, generar música, salir adelante con sus bandas, bueno, bandas amateur, vale recalcar. Qué genial proyecto, Paulito. Ahora cuéntanos un poquito más, ¿dónde lo podemos encontrar a Quito, Escena en Quito? Verás, Escena en Quito es súper fácil de encontrar. Ustedes también lo pueden encontrar en la fanpage de Facebook como Escena en Quito, o pueden buscarla en Instagram de igual manera, Escena en Quito, y pueden enterarse de todas las cosas que están pasando. Quiero mandar saludos a propósito a todos los chicos que estuvieron en nuestra plataforma el día viernes, sábado y domingo, incluso por elecciones estuvieron ahí los chicos. Imagínate esa dedicación que le tienen ahora. Esto es querer el blues, querer que no se pierda el género como tal. Llevar el blues en las venas, muchachos, el blues y el rock and roll. El blues, el rock and roll y todos nuestros, los géneros a los que les hemos abierto las puertas también aquí en el Goodstock Blues. Mi querida Carlita, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música aquí en el Goodstock Blues y regresamos con nuestros queridos amigos? Qué buenazo, mi querida Paulita, escuchemos entonces. Ah! volvemos al aire después de haber escuchado esta vocesota de Jessica, ¿no? ¿Qué te parece? Jessica canta en español, en inglés, de una vocesota en inglés. Tiene una voz tan, no sé, tiene algo peculiar que nos hace que nos sintamos tan, no sé, tan pacíficamente tranquilos, que disfrutemos la música, la letra del blues. Creo que la palabra sería acogedora. Me parece una voz súper acogedora, una canción súper hermosa también. No olvidemos que Jess Condado también, aparte es el cantante, compositora. Jess ha trabajado ya en algunos discos, ha sacado algunos discos. Lanzó entre ellos en el 2016 un álbum con relectura llamado Shades of Blues, que es un poco de lo que acabamos de escuchar también. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Está colgada esta canción, yo la encontré de ahí, así que se la recomiendo completamente. Paulita, ¿tal vez en Spotify? Está en Spotify, está en Deezer y en algunas otras plataformas que ya les iremos contando a lo largo del programa. Así que no se despeguen. La recomendación del día es que hoy vamos a tener buena música y dónde encontrarla también. Así que no pueden perdérselo. No se despeguen, amigos. Paulita, me contaste que Jess Condado es argentina, ¿verdad? Pero ella radica en Brasil. Exactamente. Desde hace 4 años Jess Condado radica en Brasil y ha estado ya en varios lugares. Realizando su show, ¿no?, en varias casas de blues jazz de todo el Brasil. Así que una artista súper interesante. También ha colaborado con varios artistas, entre ellos David Tanganelli, que es un personaje que también tuvimos aquí el gusto de conocerlo en el programa en algún momento, y que también estará en el Quito Blues. Ha compartido también con Luca Giordano, Decio Caetano, Murillo, Barbosa. Qué interesante. Entre muchos artistas que han pasado por acá, han pisado suelo ecuatoriano, más que todo acá en el Quito Blues. Paulita, qué interesante lo que me estás contando. Exactamente, y sobre todo, bueno, esto lo pueden encontrar en internet, ya que el internet ha sido nuestra llave maestra para poder encontrar a todos estos grandes artistas, muchos de ellos latinoamericanos. Esto me parece súper genial recalcar que hemos escuchado ya decir de varias voces, de varias fuentes, que el blues latinoamericano está creciendo, y está creciendo de una manera bastante buena, ¿no? Exponencial sería lo ideal, ¿no? Porque siempre conciertos se hacían solo en Norteamérica, en Europa, pero ¿y por qué no integrar al blues acá, a Latinoamérica, América del Sur, todo? Tenemos grandes artistas, grandes voces, grandes exponentes que hacen del blues que sea una música tan, un género tan sacudido, por así decirlo, mi querida Paulita. Exactamente, y sobre todo tenemos a muchas bandas musicales, a mucha gente que le ha estado poniendo mucho corazón al blues y que ha estado sacando, por ejemplo, el blues infantil, la escuela de blues infantil en Chile, la escuela de blues también infantil, aparte de parte de David Tanganelli desde Brasil, un montón de ensambles de blues desde Argentina, y lo mejor de todo es que todo de estas confluyen y se unen en el Quito Blues. Entonces es súper chévere porque tenemos a muchas agrupaciones regadas por América Latina que en el mes de agosto se unen y unen todas sus voces en el Quito. Será una semana recargada con poesía, conciertos, las tocadas, más que todo, principales exponentes que hacen blues y que en los programas enseñan a tocar guitarra, acústicos, los bajos. Y para ustedes, mis queridos amigos oyentes que no estaban enterados, pues ahora les comento que el Quito Blues es completamente gratis. Si ustedes están escuchando esto y dicen, oh, ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿En qué mes va a ser? Bueno, en agosto del 12 al 17 en el Ágora Casa de la Cultura, y completamente gratis para ustedes. Así que no se lo pueden perder, no hay excusas, no existen las excusas para no venir a este fabuloso festival. Chicos, quiero hacer la invitación también a todos. El día 13 de agosto será la 6ª edición de Poesía Blues en el Teatro Prometeo, acá en la Casa de la Cultura. Sí, es el marco de la 12ª edición de Quito Blues del 2019, mi querida Paulita. 12ª edición, imagínate cuánto tiempo lleva el blues, haciéndose blues aquí en la ciudad de Quito. Eso mismo hablábamos con el Pato alguna vez, que nos comentaba que ha sido una trayectoria súper larga, súper difícil como ponerte la mochila y decir como que vamos a hacer un festival año tras año, ya que el Quito Blues jamás se ha suspendido un año, ¿no? Son 12 años de corrido que han venido haciendo este festival y que no solo es un trabajo admirable, sino un trabajo súper fuerte para la gente que lo realiza. Entonces, es algo de admirar también desde esa parte. Claro, mi querida Paulita, imagínate convocar a varios artistas, no solo de aquí de Ecuador, sino de Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, y que vengan acá a deleitar a la gente que gusta del género, y totalmente gratuito, chicos. Uh-huh. Le hacemos la invitación, recuerden, es el día 12 al 17 de agosto, lo mejor del blues aquí en la capital del Ecuador, aquí en Quito, chicos. Y bueno, tras esta increíble invitación, yo quiero invitarles a que en unos momentos podamos escuchar un poco de lo que será la poesía blues a cargo de una gran artista argentina. También, bueno, tú tienes los detalles más a fondo. Claro que sí, mi querida Paulita. Hablando de Angie Ferrero, se llama. Angie Ferrero es nuestra gran exponente que hace poesía blues, chicos. Es una reconocida catedrática poeta de Argentina, ¿sí? Les voy a leer un poquito, ¿te parece? Yo creo que dejemos de con la pica a nuestro público y después del corte venimos con esta poesía blues. Después del corte, chicos, los esperamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Le esperamos. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Debe surgir. nueva vida debe surgir. Los cuentos del gobierno, como este, se van a pagar. Regresamos ansiosos de seguir con el buen blues aquí, con la poesía también. Yo les quería comentar un poquito de lo que es esta canción. Esta canción es de Follaje, una reconocidísima banda bluesera de México. Entre los que son parte de sus integrantes está Jorge García Ledesma, un personaje increíble que también estuvo en Costa Rica Blues junto a Pato Recalde y que tuvimos también el gusto de hablar con él en algún momento. Bueno, el blues en México tiene una larga historia, una fructífera historia, entre ellos resalta Follaje, bueno, el cual ha sido una de las bandas más icónicas de este país. Es así, mi querida Paulita. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de la poesía blues. Ya que estamos en Argentina, ubiquémonos en Argentina, ¿sí? A escuchar algo de Angie Ferrero. Y se titula así: Tintinea el whisky en un rincón vacío. Él, por lo bajo se mueve entre las sombras, por lo bajo no se arrastra, por lo bajo de la pollera espía. Y él le despeina las cuerdas. El alarido se mantiene en el aire. Ella se lamenta y ya no. La boca metálica narra la historia, derrama vino, tose humo, una risa cómplice y calla. Él golpea, suena uno, suenan dos, uno, dos, tres, no es un vals, uno, dos, tres, no es un vals. Uno, dos, y de boca metálica se escapa la noche. Uno, dos. Y él le despeina las cuerdas, y ella se lamenta y ya no. La luna asoma la boca, y ella se va entre las sombras. Por lo bajo no se arrastra, derrama vino, tose humo. Y el whisky en el rincón vacío, tintinea la vieja canción. Escrito por Angie Ferrero, mi querida Paulita. Angie Ferrero. Una gran poeta argentina. Exactamente. Uh-huh. Ahorita como estamos con... hablando acerca de Jess Condado. De ¿sí? Jess Condado. Nos ubicamos directamente en Argentina y de Argentina fluyó el blues hasta Ecuador. Exactamente. Un poquito de esto van a tener en la sexta edición de poesía blues acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, mi querida Paulita. Así que invitados todos para que vengan a escuchar, para que vengan a conocer de qué es lo que se trata, qué es lo que estamos haciendo nosotros con el género, mi querida Paulita. ¡Qué bacán! A mí me gustó mucho este pequeño pedacito de poesía que acabamos de escuchar hoy. Y como tú dices, a los que se quedaron con la pica, a los que quieren mucho más, lo vamos a tener mucho más de lo que es la poesía blues en el Quito Blues. Y bueno, también como refundiéndonos a lo que es Argentina, el blues en Argentina, también me hace recordar mucho a Mauro Diana, un increíble bluesero que ha estado rodeado de un montón de gente bluesera también en su trayectoria musical. Es increíble cómo va naciendo, cómo va surgiendo el blues aquí en Latinoamérica. Y bueno, hoy creo que hemos tenido a bastante de Latinoamérica, ¿no? Hemos mencionado a Chile, hemos mencionado Mauro, a Brasil. Perdón, me queda Paulita, Mauro es de Argentina. Mauro es de Argentina, ¿verdad? Exactamente, Mauro es de Argentina, él también tiene como sus ensambles de blues, como te mencionaba hace un uh-huh. rato, y él junto con un montón de gente apasionada por este género también, ha ido como saliendo a la escena, se podría decir, saliendo a la escena musical junto al blues. Autodidacta. En parte sí, Mauro Diana, como te digo, tiene una trayectoria musical de muchísimos, muchísimos años. Él es parte de esta famosísima banda, los Dizzy Babies. Y, qué increíble. Bueno, ¿no? Creo que con esto le he dicho mucho, ¿no? Él se ha subido a grandes escenarios con mucha gente súper, súper interesante, súper importante, que también le ha enseñado bastante. Entonces, Mauro es un artista de ese tipo. Igual, quisiera recalcar que Jess Condado, con la presencia que tenemos aquí hoy de Jess Condado, en su show no solo es cantar, ¿no? También hace un performance bastante interesante. Aquí menciona que la elección de las canciones y la composición fue influenciada por el soul y el blues de grandes exponentes feministas, como tú me habías mencionado, Etta James, Nina Simone y Big Mama Thornton, que, bueno, son increíbles mujeres, ¿no? Aretha Franklin también, Aretha Franklin, que lamentablemente sucumbió su vida el año pasado. Exacto, una sí. Exponente vacancísima, blues también. La reina del soul. La reina, exactamente, la reina del soul, más que todo. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, me parece súper chévere la influencia que tiene de mujeres que literalmente han salido a la escena con esta fuerza tan increíble, no solo de sus voces, sino también de toda esa empatía, de todas esas ganas de salir. Mencionamos a Aretha Franklin, a Etta James, a Mama Thornton, que son mujeres que en su tiempo les fue muy difícil, pero que lo lograron también. Es así, mi querida Paulita. ¿Por qué el blues fue tan difícil en la época de Nina Simone, de Etta James? Esto se debe a la denigración que tenían en ese entonces las personas de color. Pero no solo eso, sino también por ser mujeres también. Me parece que era muy difícil soportar la vida de alguna manera siendo negro, siendo esclavo y encima más siendo mujer. Entonces el blues nace de eso, ¿no? Nace de ese sí. Dolor que escapa también un poco hacia la felicidad de escuchar una buena armonía. Sí, yo quiero agradecerles a todas las mujeres que han luchado bastante para que el género se mantenga como es hasta la actualidad, que grandes exponentes femeninas llegaran a lo alto, mi querida Paulita, como nuestra queridísima Janis Joplin, es una exponente también bluesera, rock and rollera. Nuestra querida Janis, que ya apagó su hace bastantísimo tiempo, pero que el legado aún sigue siendo fuerte, ¿sí? Bueno, es una banda muy reconocida, uh-huh, que son las hijas Janis, también de Argentina, ¿no, mi querida? Claro, sí. Argentina la está sacudiendo, está yéndose con todo realmente. Y está pasando el virus a los otros países también. Va de Argentina, Chile, Brasil y va subiendo hasta Quito, ¿no? El epicentro cultural del blues. ¿Te has dado cuenta, mi querida Paulita, que en el Quito Blues se ven de todo? Vienen de todos los lugares. Imagínate cómo es el movimiento que traen a exponentes de todos los países, a personas que les gusta escuchar el blues, que no les interesa. Inclusive hay backpackers que vienen acá, se quedan, duermen, acampan, uh-huh, en los parques más reconocidos de acá de Quito, y solo porque yo quería venir a escuchar el Quito Blues, mi querida. Yo quería preguntarte algo, Carlita. ¿Tú cómo conociste el Quito Blues? ¿Cuándo fue la primera vez que te enteraste que fuiste al Quito Blues? Verás, me enteré porque una amiguita de la universidad, ella también le encanta el blues, el rock and roll. Entonces, ella nos dijo, chicos, vamos. Esto te cuento hace unos 3-4 años atrás, mi querida Paulita. Uh-huh. Hace 4 años atrás fue la primera vez que yo escuché. Esto pasó justo en la plaza de la Mariscal Foch, donde chicos de allá siempre se hacen los conciertos del Quito Blues. ¿Sí? Si no saben a dónde ir, en agosto tienen que ir a la plaza Foch. Y bueno, ahí te enteraste del Quito. Y yo me enteré, ay, mi querida Paulita, ¿y tú? Chuta, igual fue hace algún tiempo, hace unos 4 años. Bueno, yo la niña de provincia, ¿no? Recién de Gadito de Ibarra, recién ahí. Ibarra, tierra caliente. Tierra caliente de Ibarra, exactamente. Entonces yo vine a Quito, igual era con mis amigos de un lado al otro, y en agosto como que se prende Quito, ¿no? Explota, claro, culturalmente. Desde agosto hasta diciembre me queda Paulita. Exacto, es como una explosión, un boom de cultura, y mis amigos me llevaron de un lado para el otro. Estábamos como que en el verano de las artes, estábamos en el Quito Fest, estábamos en un lugar a otro, y un día me acuerdo que tocaba Don Medardo de sus players, algo así. Ay, ahí qué en la genial, cuando todavía vivía don, exacto, nuestro queridísimo, sí, Don Medardito. Don Medardo, exacto. Y bueno, pues con mis amigos dijimos, vamos a ver a Don Medardo, caigamos así de una. Y llegamos un poco antes y recuerdo que la plaza estaba con el espacio del Quito Blues y la verdad no hubo a dónde correr. O sea, nos dijimos, no, vamos. Literalmente nos quedamos ahí las 2 horas y ahí fue cuando conocí y me incursioné en esto del Quito Blues. Y qué chévere, mi querida Paulita. Recuerdo que cuando fui, no estoy segura exactamente en qué año sería, pero tocaron las hijas de Janis. Me encantó, me fascinó. Dije, ¿dónde las puedo encontrar? Y me dijeron que esto era totalmente gratuito. Los talleres que hacen, la poesía, los grafitis blues, chicos. Eso, mi querida Paulita. Súper, súper interesante el Quito Blues, chicos, no se pueden perder. Así en que, agosto. Si ustedes no lo conocen como nosotras en algún momento, están invitados, es en agosto del 12 al 17. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de musiquita aquí en el Gusto Blues? Sí. Tocar tu cuerpo, amor. Dime, nena, si puedo jugar contigo. Dime, nena, si puedo explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. Volvimos, mis queridos amigos, con algo de los Tigres de Chablafán, algo ya más ecuatoriano, nacional, para que lo escuchen esta tarde aquí en el Good Stock Plus. Y pues bueno, mi Carlita, tú también tenías algo que mencionarnos. Ustedes, bueno, en tu trabajo, a lo que te dedicas, es súper interesante ya que es un trabajo turístico, ¿no? Exactamente, mi querida Paulita, como te estaba comentando hace unos pocos momentos, cuando estábamos escuchando a los Tigres de Chablafán, nosotros estamos armando salidas, no viajes, solamente salidas. Es decir, dura un solo día, el costo es sumamente asequible, ya que desde los 20, cuesta de 20 a 30 dólares. Verás, mi querida Polita, nosotros tenemos tres salidas en total. El día sábado 11 de mayo tenemos una salida hacia el Cotopaxi, mi querida Paulita, ¿sí? Nosotros somos Wari Travel. Para que nos contacten vía Facebook, vía Instagram, o si no, a los siguientes números, mi querida Paulita. Atentos, mis queridos amigos, chicos, para que no se lo pierdan. 09-8314-2941. 09-8314-2941. O a nuestro otro número, que es el 09-98-044-628. 09-98-044-628. Eso, mi querida Paulita, y tenemos otra salida, te cuento. ¿Conoces Pimampiro? Pero muy muy levemente, o sea, acá me he pasado un par solamente de veces. Solamente has pasado por ahí, ajá, tal vez comprando algo, agua. Sí, exacto, sí, pero muy muy rápido. Paulita, ¿sabes que en Pimampiro se hace el famoso trueque del sol? No estaba enterada de esta, ¿no? Información. ¿Cómo es? Cuéntanos a todos, porque estamos muy emocionados. Sí, chicos, el trueque del sol es un intercambio. Tú llevas papas, es justamente en la plaza central de Pimampiro, sí, en el mercado central. Entonces, tú de acá puedes llevar arroz, puedes llevar papas, mellocos, todo lo que nos brinda la naturaleza, y poder intercambiarlo allá. No es que te van a dar dinero, ¿no? Sino que la principal acción de esto es intercambiar productos andinos, de la costa, del oriente, con personas de allá, con colonos, por así decirlo. Sí, mi querida Paulita, nosotros tenemos una salida a Pimampiro el día viernes 12 de abril. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué el día viernes 12 de abril? Porque esto se hace una sola vez al año. O sea que es la única e irrepetible oportunidad de conocer esta fabulosa convivencia. Exactamente. Recuerden que el trueque se lo hacía hace mucho tiempo atrás. Entonces es increíble que esto haya perdurado hasta nuestros días, mi querida Paulita. Qué interesante. Imagínense, chicos, ustedes que nos están escuchando, esto sucede una sola vez al año. Una sola vez al año, así que es imperdible, ¿no? Es imperdible. Anoten en sus números, tengan pendiente esta maravillosa salida. Pues bueno, mis queridos y queridas amigas del Good Stock Blues, yo quería agradecerles el habernos sintonizado el día de hoy, y sobre todo, bueno, el contacto con Jess Condado se nos complicó un poquito, pero estaremos con ella en los siguientes programas. Ahí comentándoles, hoy pudimos escucharla, pudimos saber un poco de su vida. Muy pronto también estaremos en vivo y en directo con ella para saber absolutamente todo lo que nos falta saber. Pero bueno, ya la conocimos un poquito, mejor dicho, un poquito bastante. Y sí, por todo el recorrido que hace, que viene desde Argentina, se ha presentado acá, va a venir, si no estoy mal, viene al Quito Blues también, ¿no? Sí, creo que sí. No, esa información ya les vamos a aclarar en un ratito, pero es una de los personajes blueseros importantes aquí en Latinoamérica. Una de las voces femeninas que hacen blues y que siguen luchando por hacer del género blues uno de los mayores y más controversiales que existen. que todavía se hace acá en la ciudad principal de Quito, chicos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, se nos acaba el tiempo, siempre se nos agota así de rápido en un momento, ya se terminó el programa, pero estaremos todos los viernes y los martes, martes y viernes en orden, junto a ustedes aquí en el Woodstock Blues, dándoles lo mejor de la música, lo mejor de los espectáculos y shows culturales, y solo para ustedes todos esos secretitos del Quito Blues. Mi Carlita, se nos acabó el programa. Se nos acabó así de rápido, chicos. Faltan 4 minutos para que se acabe el Woodstock Blues. Mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por todas las redes sociales, Facebook, vía en la web también. A nuestro productor del Quito Blues, Pato Recalde, que nos está escuchando desde Tampa, Florida también. Exactamente, y a todos ustedes, mis queridos y queridas amigas. Un saludo al David también, que no pudo venir hoy, pero que está escuchándonos. Un abrazo, un beso gigantesco. Y pues, mis queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Es así, mi querida Paulita. David, por favor, recupérate, que te estamos esperando acá en la cabina. Un abrazo para todos, chicos. Y nos vemos. Chau, chau. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima. Comentarios en Radio CC.